una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 13 de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Buenas noches, Pablito, buenas noches, Verdulero, y buenas noches, Aye. Buenas noches, Agus, Aye, Verdulero. Que, hay que tocarse, ¿no? El número 13 es mala suerte para la radio también, ¿o? Hay que tener, ¿no? Si así arrancamos. Sí, hay que tocarse también, no está mal. No está mal, pero... No está mal. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de... Tocarse, de cosas que no están mal. Y tenemos entre esas cosas que vamos a hablar un gran programa hoy. Vamos a estar hablando un poquito de lo que es el conflicto del teatro argentino. Uh-huh. El programa anterior, cuando estuvimos entrevistando a Las Culebras, que tocaron El Sonido Prevalece el viernes, que estuvo muy bueno. Muy bueno, sí. Ya que estamos, lo decimos. Santiago de Las Culebras nos contaba un poquito por arriba cuál era el conflicto que está atravesando el teatro argentino. Hoy nos acercamos y estuvimos ahí hablando un poquito con los protagonistas. También nos va a estar visitando Víctor Siete. Exacto. Músico platense. Vamos a estar con otra, ¿cómo sería? Otro episodio del, sí, reality radial. Tenemos un nuevo participante. Y bueno, así. Muy prometedor. Muy prometedor. Sí, yo tuve la posibilidad de charlar anoche un rato con él y. Tipo un backstage, ¿no? ¿Cómo sería? Sí, puede ser, podría decirse. Y la verdad es que es muy prometedor. Y también, Pablito, no te olvides que va a estar Aye de Arte del Ataque contándonos sobre la biblioteca Héctor Germán Oesterheld, que funciona acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Y además, no nos olvidemos de pasar el contacto de la radio. Siempre nos olvidamos. Y está el fundamental y el que más me gusta, que es el teléfono. El número para que llamen es 451-6917. Que aunque no sortimos nada, pueden llamarnos igual. Nos encanta. Para pedir un tema, para saludarnos, para decirnos que no va a llover, pues no queremos que llueva. O para comentar algo que lo sacamos al aire, no tenemos problema. Es 451-6917. El correo de la radio es radionautafm@gmail.com. Y para que nos escuchen mañana, cuando tengan nuevamente ganas de oír estas voces, radionautafm.wordpress.com. Y además pueden me gustearnos en Facebook, en la página de Quien Resistirá Cuando el Arte Ataque. Y también pueden ser seguidores de Arte al Ataque en Facebook para ir enterándose, además de el programa, qué cosas venimos haciendo como Arte al Ataque. Y vamos arrancando, hoy la vamos a tener a Aye en muchas funciones de productora. Va a estar, es que es muy multifacética, es una invitada, mujer muy talentosa. Entonces le vamos a dedicar un tema Vale. que nos pidió ella, como bueno, es la productora, o sea que si no lo pide, lo pone. Vamos a escuchar a Johnny Cash con Heart. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, you stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Para vos, ¿qué es el arte? El arte es un arma cargada de futuro. Es un martillo para darle forma a la realidad. Es cagarte de frío. Seguimos en el treceavo o decimotercer programa de Arte al Aire. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y vamos a recordar algo que un grande nos dijo acá al aire alguna vez, cuando vino el taximetrero. No recuerdo el nombre del taximetrero. Yo lo recuerdo a él, era una persona muy memorable, pero el nombre... Yo no estaba ese día, estaba enfermo. Me causó tanta impresión que el nombre me olvidé. A veces, pero bueno, pasa. Como estamos acá en la sección del reality, vamos a recordar algo por si no pudiste anotarlo, te lo vamos a decir un poco más lento y con una voz un poco más clara, menos taximetrera. Cuando no sabes, te dicen, no sé, vivo en 72 número... X. 1080. Claro. Bueno, cuando las calles son paralelas a 7, o sea, 7 no, 8 poner que es paralela a 7, se multiplica la cifra, o las 2, por 2, ay, se le suma 32, es muy difícil. Sí, es re difícil. Yo justo lo busqué en internet porque Camus sí quedaba en 7 número, mil, no sé qué número, y yo no sabía entre qué y qué era. Entonces, justo hoy hice esa regla. Bueno, no sé dónde queda Camus, sí. Bueno, lo averigué hoy, chicos. Entonces me fijé ahí. A mí ahí. Me cortan el gasto, no me sé. Claro, bueno. Me tocó ir hoy, che, ya está. Entonces hice esa cuenta y me daba menos 4. Apa. Y después vi que tenías que ser las dos cifras, claro, y ahí sí, claro, me dio 58. Claro, no, sí. Lo vamos a colgar después esto en Facebook, porque creo que es algo que todos y todas, las que vivimos y los que vivimos acá en La Plata, debemos saber. Pero bueno, ahora no vamos a hablar de cómo encontrar una dirección. No, para estamos, nada. Estamos en la sección del reality. Sí, tenemos hoy un personaje, esta vez es internacional. Viene directo desde España a visitarnos. Es... Paco Larriente, bienvenido Paco a la Argentina, ¿cómo andás? Buenas noches, pues. Bueno, muy contento de estar aquí. Es un verdadero privilegio para mí, pues he hecho una gran carrera en España, pero que yo creía que no se me conocía en otros países. Bueno, tener aquí una oportunidad, ¿no? Venga. ¿Y por qué es que sos conocido vos en estos lugares tan lejanos a tus pagos? Mira, tú, mi historia es muy, muy graciosa. Mi sueño es ser cuentacuentos. Uh-huh. Pues bueno, cuando yo empiezo a contar un cuento, es que me meto mucho en la trama. Y pues tú mira, esta abuelita, ¿no? De Caperucita en la cama. Okay. Pues, qué bueno. tú sabes, la abuelita, la cama, poca ropa, montaguitas. Claro, bueno, sí, entonces, sí. Pues que no podría, no podía. ¿Qué te pasa? Pues que, nada, los niños me miraban mal, pues yo me tocaba. Entonces, enfrente de los niños. Es que no podía evitarlo. Pues entonces, nada, pues que ahora me dedico a hacer doblajes de películas porno, porque, bueno, uh-huh, me sale mucho más rápido meterme en personaje, ¿no? Claro, sí, sí, es que entiendo. Yo tengo la capacidad de excitarme, de ponerme cachondo. Muy fácil, ¿no? Una gran capacidad. A ver, yo quiero saber dos cosas. Una, por ejemplo, ¿en qué película te podemos encontrar? ¿En qué película pues, famosa has actuado? Bueno. Y la otra cosa que te quiero pedir es que hagas una demostración. Pues, bueno, mira, es que de películas yo nunca salgo de cuerpo entero. Yo soy, bueno, he hecho doble de penes en alguna que otra película. He hecho doble, una, bueno, que a mí me había entusiasmado al principio, un doble de pene, una película de Almodóvar. Pues que estaba medio como ahí prendidísimo. Pues que actuaba Penélope Cruz y yo, venga, que mi pene, Penélope Cruz. Estaba como loco, pues tú sabes. Penélope, que, ¿verdad? Pues mira tú que Penélope Cruz tiene doble de mano. Y bueno, la cuestión es que ella me hacía una paja en la película. Pues usa doble de mano Penélope Cruz. Tú sabes que nada que ver, muy bonitas, muy bonitas las manos de la tía que me la sacudió. Pero no era Penélope Cruz, venga. Yo estaba mentalizado. Igual tú sabes que me he excitado, he hecho lo que tenía que hacer, estaba claro, duro. Pues que bueno, igual no era Penélope. Pero bueno, después tú me preguntabas bueno, también puedes encontrarme en películas, en casi todas las películas que ves en TV por cable, venga, que o que puedes encontrar en YouTube, que están, bueno, mal dobladas, ¿no? En películas, no sé, de la Pamela Anderson, de esas actrices, ¿no? De la Hollywood. Bueno, pues yo le hago el doblaje. A veces hago ambos sexos de yo, porque tengo me excito tanto, venga, que me meto tanto en el... A ver, y por ejemplo, una escena femenina, ¿cómo sería? Una escena, venga, a ver, que tengo que pensar, pero un poquito yo con pensar la S de femenina. Y bueno, me voy a decir, mira, me voy a poner un poquito de cachón. Mira, ya tú sabes qué clase de tengo. Bien. Eso es pues algo así que te puedo hacer así medio improvisado, ¿no? Me gustaría más un poquito menos luces. Bueno, aquí me están mirando mucho. A mí me gusta que me miren, igual eso me excita un poco también. Que cuánta gente bonita que hay aquí en el estudio. Y por ejemplo, tu nombre. Bonito, tu nombre. Bueno, no, es un ahí me han apagado las luces. Quedó solo la luz roja que indica que estamos al aire. Al aire y esa luz prohibida, venga, que. Pues que, bueno, el rojo tú sabes que es un color muy, para mí, muy estimulante. Pues sí, bueno, mi primera erección pública fue leyendo Caperucita, como te decía. Claro. Bueno, el rojo ya, de ahí que, bueno, tú sabes que ya me estoy poniendo cachón. Y, por ejemplo, ¿qué cosas te gusta que digan en las películas? ¿Cuáles son las que más te motivan? Las cosas que me encantan. Córrete en mis tetas, como me dicen. Que me corran sus tetas. Venga que, tío. La palabra córrete ya que yo me he corrido. Ya no llegan a decirme dónde. Que no regan, corre y ya está. No, que, tío, que venga, que es muy caliente eso. Claro. No, porque la tía, descórrete, bueno, si me lo pides. Tú sabes que yo lo hago fácil, pero bueno, si tú tienes ganas, me lo pides. Bueno, es eso. Básicamente me gusta lo que hago. Me gusta tocarme, me gusta excitarme fácilmente. La verdad que estoy muy acalorado. Yo no sé si es los nervios de la... No, yo creo que es el ambiente de intimidad que se ha generado acá en el estudio entre quienes estamos presenciando esto. En la oscuridad están aprovechando. O no sé si estoy tocando yo mismo o alguien ya se está aprovechando de mí. O hay una doble de manos por acá haciendo las suyas. Yo no sé. Bueno, sí. Ahí está. Venga, qué rico. Bueno. Bueno, tú sabes que ahora estoy de gira. Voy a estar en el teatro. Así es. Sí, haciendo voces en off. Pues, bueno, haciendo, porque aquí los parece que hay mucho prurito, que no, en el teatro no hay sexo, no hay sexo en vivo. Pues bueno, voy a estar haciendo ahí doblajes aquí en Argentina. No sé cómo me va a salir el tono, el acento, pues ustedes no dicen córrete ni cómeme la polla. Pero claro, bueno, voy a ver cómo buscarle... Igual entendemos. Ah, yo digo, cómeme la polla, tú entiendes. Se entiende, yo creo que se entiende. Ah, bueno, vamos a ver. Bueno, así que... Che, vino, el tamborcito viene un poco tarde. yo creo que, bueno, entonces con este qué plan para las vacaciones. El invitado de hoy, qué caliente. Sí, viste, Pablito. Ay, qué calorcito que hace acá. Vos no sé qué habrá sido hacer, que no te vi durante ese tiempo. Yo miraba del otro lado del espejo. Tremendo. Che, bueno, me parece que habiendo tenido esta interesante charla, podemos ir a escuchar una canción, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a escuchar a Monsieur Periné, que hace Sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarme y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, pueda ser que tengamos la inmensidad, pero allá tal como aquí, we'll be right back. Meli, Meli, ¿me escuchás? ¿Qué pasó, boludo? No, boluda, vamos ya, que están tomando la municipalidad, se pudre toda la momia. Vamos, dale, venite. ¿Es hoy? Hoy, ahora, ahora, en un toque. No, no puedo, boludo, tengo que escuchar el programa Arte al Ataque. Uy, cierto. En el tercer bloque de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y ahora vamos a ponernos un poco más serios después de del momento hot que acabamos de vivir en el estudio de Radionauta. Y vamos a hablar un poco del conflicto del teatro argentino, que un poco, como decías vos, Pablito, nos estuvieron adelantando los chicos de las culebras el miércoles pasado. Exacto. Hoy, como otro miércoles, tercer miércoles consecutivo, los trabajadores del Teatro Argentino estuvieron realizando actividades gratuitas, estuvieron poniendo en escena distintas obras de manera gratuita en el hall de teatro, como una herramienta que ellos eligieron para llegar al público, para poder hacerse escuchar de las necesidades y de la falta de presupuesto que existe hoy en el Teatro Argentino. Básicamente lo que está pasando, como para ponernos otra vez en clima después de lo que hablábamos la semana pasada con Santiago de las Culebras, el Teatro Argentino este primer semestre no tuvo programación. Los trabajadores estables, la orquesta estable, el ballet estable, las cosas estables, no tuvieron programación, no estuvieron trabajando. Entonces están parados en términos, digamos, no están haciendo paro, sino que están parados porque las autoridades no bajan la plata para que se pongan en funcionamiento distintas obras. Y lo que está pasando también es que, paralelamente a esto, se proyectan para el segundo semestre, para esta segunda mitad del año, dos grandes producciones de muchísima guita, en la cual ahí justifican todo el gasto que significa tener el Teatro Argentino funcionando en solo dos obras. Y bueno, claramente los trabajadores ven en esto una falta de respeto a su trabajo. Ellos son trabajadores todo el año, ¿no? Para hacer dos obras que se les ocurran nada más a las autoridades del teatro, en las cuales gastan fortunas, porque hoy nos comentaban, por ejemplo, en vez de usar una tela que parezca raso, compran raso, digamos, hacen super mega producciones que no tienen mucho sentido, porque en sí la función del teatro es que la gente vaya a verlo, ¿no? De gastar fortuna en lo que es la puesta en escena. Y bueno, lo que suele suceder es que a esas dos grandes producciones tampoco se llena, no es multitudinaria. Entonces los trabajadores y trabajadoras del Teatro Argentino están realizando estas acciones los miércoles para poder acercarse al público, para que el público vea qué es lo que están haciendo en el teatro y qué es lo que nos estamos perdiendo todos y todas, porque las autoridades no bajan el billete. Bueno, hoy estuvimos hablando con Fernando un ratito antes de que arranquen las actividades a las 12 del mediodía, todos los miércoles a las 12. Hoy estuvieron presentando, por ejemplo, alguna de las cosas que presentaron, El Lago de los Cisnes. Claramente presentan obras piolas, digamos, que uno diría, voy a ver El Lago de los Cisnes al teatro, de manera gratuita, para que todos y todas nos podamos acercar, poder compartir un momento del trabajo y el arte que desarrollan dentro del Teatro Argentino de forma gratuita, y acercarnos un poco a los trabajadores que nos cuentan en cada receso por qué están haciendo esto. Bueno, estuvimos haciendo algunas preguntas. Sí, la primera fue: ¿qué sienten cuando se rompe la cuarta pared? Nosotros, cada vez que se rompe la distancia del escenario, la sala del Teatro Argentino es maravillosa, pero impone una distancia, que esa distancia también es parte de la magia, porque vos, cuando estás viendo la ópera, el ballet, esos cantantes es casi que son semi-humanos, ¿no? Vos ves, son lejanos, están en otra realidad, están detrás de la cuarta pared, ¿no? Eso está bueno también, pero cuando rompemos eso y nos ponemos en el mismo piso, en el mismo nivel, me refiero al mismo nivel físicamente, estamos acá en un hall donde estamos todos en el piso, no hay escenario, no hay foso, no hay platea, no hay nada. Es maravillosa la energía que fluye y el contacto humano persona a persona, donde ellos ven, el público, que nosotros somos personas comunes, que tenemos exactamente las mismas necesidades y problemas que ellos. La gente le gusta creer que los artistas son personas especiales. La realidad es que no. Somos especiales en eso, en que ejercemos un arte, pero después no tenemos nada de especial. Es más, solemos ser de una desilusión. Cuando alguien se acerca a la vida personal de un artista, se desilusiona. Pues, pero es un tipo común y corriente. Y sí, sí, siempre somos tipo común y corriente. Muchos artistas alimentan esto, ¿no? Tratando de distanciarse, porque eso hace crecer el mito, ¿no? Pero cuando se rompe eso, a mí me parece maravilloso. Bueno, esto nos contaba Fernando, también cuando le preguntamos un poco qué era esto de romper con esta lógica del teatro, ¿no? De la puesta en escena del teatro, qué sentían ellos como trabajadores en lucha, como en estas jornadas de arte y lucha, qué sentían cuando estaban ahí a la misma altura física que sus espectadores. Sí, y la otra pregunta que les hicimos es cómo organizan estas actividades que llevan adelante los miércoles. Y en este momento lo que estamos es, como no tenemos apoyo del teatro de varias secciones, no tenemos apoyo, estamos armando todos nosotros, no nos prestan nada. Abrir las puertas del teatro para que el público pueda entrar hubo que ir a Pañol de Llaves, hablar con la gente de Pañol para que venga y ponga y abra las puertas. El tapete, esto es un piso de como de mármol, un bailarín si salta acá se mata. Entonces, un bailarín prestó un tapete y hoy a las 10 vinieron los bailarines y ellos pusieron el tapete. Para nosotros ver a los bailarines poniendo su tapete es casi histórico, porque eso no sucede nunca. Acá está todo organizado de una manera muy eficiente, donde cada cual tiene su función y el bailarín solo baila. Y yo a la mañana descargando los equipos de sonido, que como no nos prestan obviamente los equipos del teatro, traigo yo los equipos de sonido de mi hermano, que tiene una bandita de rock. Y así, a pulmón. Este teatro es nuestro, lo sentimos nuestro profundamente. Y porque lo sentimos nuestro, estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Ellos no se dan cuenta de ello. Ellos creen que nosotros somos solo empleados públicos, que lo que queremos es cobrar más y laburar menos. No captan, no lo, realmente no lo ven. Es más que menosprecio. No lo ven. Cuando hemos hablado con ellos y les hemos dicho que queremos laburar, nos han mirado con sorna, como diciendo, ustedes quieren laburar, casi burlándose de nosotros. No lo captan, no se dan cuenta que es verdad lo que estamos diciendo, ¿no? Y bueno, si no quisiéramos laburar, no estaríamos acá fuera de nuestro horario de trabajo, porque además, como no estamos haciendo paro, estas protestas las hacemos fuera de nuestro horario de trabajo. Es más, no nos dejan hacer asamblea en horario de trabajo porque nos descuentan, lo cual es directamente cargarse un derecho gremial consagrado, no sé, mínimo, y no, nos descuentan. Bueno. Bueno, ahí escuchábamos la respuesta a las palabras de Fernando. Él es parte del coro del Teatro Argentino y vocero de la Asamblea del Teatro Argentino. Bueno, las preguntas que nosotros le decíamos, más allá de que obviamente estuvimos hablando un rato largo sobre el conflicto, por qué era, cómo lo están llevando adelante internamente en el teatro, también articulando las dos luchas, la parte que nos contaba Santiago el miércoles pasado, que es más la cuestión de los técnicos, por así decirle, del teatro argentino, y los artistas, por así decirle también. Son dos luchas, pero que ahí hoy Fernando nos decía que tiene muchísimos puntos de contacto, que primero porque comparten el mismo espacio de laburo, son trabajadores de la cultura. Bueno, estuvimos hablando de todo un poco, pero queríamos mostrar también cómo esta herramienta que ellos eligieron, esta metodología de lucha, rompe con lo que muchas veces significa un teatro para todos y todas, ¿no? Ese lugar donde eso están, no sé, los que saben o los consagrados, el palco, claro, la cosa que suena bien y que están lejos. Nada, el arte en serio de la ópera y el ballet. Claro, lo oculto. Lo oculto. Lo del tapete es una gran tela gigante blanca en la que bailan y los equipitos, realmente unos equipitos muy chiquitos. Rompe con muchas de esas cosas y claramente queda demostrado que se puede hacer unas buenas producciones con más pulmón que guita. Eso queda. Pero bueno, que obviamente sin la guita los trabajadores no pueden cobrar, no llegan a fin de mes. Entonces les. Claro, de algo tienen que vivir y nos encanta que la gente pueda vivir de su arte, de lo que le gusta. Entonces, exacto. Vamos, autoridades, desembolsen, bajen la guita. Media pila, porque como ya hemos dicho, vamos a quemar el Argentino. Yo siempre quiero quemar. Vamos a quemar algo. Vamos a quemar algo. Y bueno, les recomendamos a todos y todas que se acerquen los miércoles a las 12 del mediodía al Teatro Argentino. Ah, ya lo quemaron, es verdad, no es novedoso quemar el Argentino. Bueno, vamos a pensar otra cosa. Pero mientras tanto... Lo vamos a intervenir, vamos, lo que hacemos nosotros, lo intervenimos. Intervenimos. Vamos, ya lo hicimos, pero lo vamos a... Lo volveremos a intervenir. Bueno, mientras pensamos cómo lo intervenimos, ya regresamos. Dale. En Revista La Pulseada de Julio, un informe sobre la mega obra que se está haciendo en el puerto La Plata. Un debate silenciado sobre la supuesta reactivación económica y las consecuencias irreversibles para el medio ambiente. Además... Las secuelas de la inundación en un barrio que lucha por el derecho a la vivienda. Los casos de gatillo fácil que se repiten en la capital bonaerense. La crónica del Colo López y los ascensos del Lobo y San Carlos. El plan de socios que lanzó la obra de Cajade y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajal. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. ¿Te lo perdiste? Goyeneche es uno de mis cantores favoritos de todos los géneros, ¿no? Y tuvo la suficiente inteligencia y sensibilidad como para... sin traicionar su arte, resultar también musicalmente atractivo a las nuevas generaciones. Así que es una figura muy muy interesante y me parece que no siempre recordado y valorado en su justa medida, ¿no? Me parece que a veces cuando hablamos de los grandes cantantes argentinos y nombramos a Gardel o a Mercedes Sosa, etcétera, a veces no aparece rápidamente el nombre de Goyeneche, así que me alegro que lo recuerden al menos en el título del programa de ustedes. De Goyeneche a Tarantino, jueves a las 10 de la noche. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radio Nauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. ¿Y vos qué vas a hacer cuando el arte ataque? Yo me preparo un daiquiri multifruta. Me doy una vuelta en el papamóvil. Escucho la discografía entera de la Mona Jiménez. Yo me hago rastas en el orto. Y yo me caso con mi perro. Y yo me inyecto pintura magenta. Seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Con funk de fondo. Y le damos la bienvenida en este bloque a nuestro invitado del día de hoy. Estamos con Víctor 7. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo va, Víctor? Muy bien. Me escuchaba, así que seguiste las recomendaciones antes de venir al programa. Seguí las recomendaciones, toda la receta del día, sí. Dijeron bizcochito, mate, y ni bien terminás el mate, te haces un fernet y ahí venís. Cuidado con la mezcla repentina de bizcochito, mate y fernet, que puede ser explosiva. Bueno, estamos acá hoy otra vez con un músico. Nos gusta invitar músicos. El programa pasado no tuvimos y eso nos pone triste cuando no tenemos músicos en vivo. Nos encanta la música en vivo, nos gusta es mucho cierto. La música en vivo. Y Víctor, yo quería hacerte una pregunta. Que en realidad me acordé que en general yo le tiro las preguntas antes a la gente y a vos no lo hice, entonces dije, uy, no, pobre Víctor. Pero, no, vos estás en... formás parte de una banda también, ¿no? Formo parte de una banda, sí, casi que te diría que formo parte de una banda. Esto es como una excepción a la regla habitual, digamos, no suelo tocar solo. Toqué solo varias veces ya, pero en este momento no lo estaba haciendo, pero me invitaste y dije, bueno, vamos, así, vamos fernet y charlamos y está bueno. Bueno, vos formas parte de la asociación y como parte de la asociación, formás parte de un sello independiente que es Ufcaruf. Exactamente. Así que mi pregunta era, ¿por qué acá en la Ciudad de La Plata hacer música de forma independiente? Si es más una elección, una cosa que se dio o... Bueno, está buena la pregunta porque viene un poco a colación, viste, a mí lo que me causaba... Lo que me da pena de la cuestión del teatro argentino justamente es que, siendo todos músicos, siempre me parecía que estaba bueno que los músicos de orquesta ya estaban organizados, ya tenían sueldo, estaban en blanco, o sea, ya eran considerados trabajadores. Eran tipos que, por lo menos, o sea, sos músico de orquesta, aparte que el Vox Populi te considera que sos músico, que sos un capo y que estudiaste y que está todo bien, y si tocas, no sé, cumbia, no, sos un gil. Uh-huh. Más allá de eso, también está bueno que se le paga, o sea, el Estado le paga como le paga a cualquier trabajador por hacer un trabajo. En cambio, a por lo menos a mí o a un, y a todos mis amigos, a la gente que queremos hacer otro tipo de música, no somos trabajadores, o sea, de per se no somos trabajadores. Primero que nada somos, como la primera es que, y bueno, ¿y qué estudias? Primero, yo estudio música, o sea, mi idea es ser músico y tocar música en vivo y vivir de eso, y es lo que hago todos los días. Es más, estuve en un grupo que se llama Músicos Platenses Organizados, que sigue laburando hoy en día, que hablábamos, o sea, tuvimos estas mismas cuestiones, y me causaba gracia justamente cuando esta persona del Teatro Argentino decía que tuvieron que conseguir los equipos de sonido y se los proveyó una banda de rock. ¿Por qué? Porque las bandas de rock estamos re acostumbrados a no tener sonido, o sea, ni a manejarnos así de abajo, y es como parte de las bandas de rock, y no rock, pero bandas que, las bandas, digamos, estamos acostumbrados a esas cosas. Entonces, es imposible que te diga que es una elección. O sea, es una elección el sentir de elegir la música que hago, pero después, cómo me cayó, digamos, el sistema encima de decirme, bueno, si querés hacer eso, tenés que bancártela, básicamente. Uh-huh. Es una cosa así. Sí, tal vez la elección un poco es organizarse y no quedarse. O sea, claro, la elección es cambiar la realidad que hay, o sea, la realidad que tenemos como viene, digamos, ¿no? Pero es esa, o sea, pero la organización sale de eso. Yo creo que si a mí me dijeran, bueno, tenés una banda de rock, buenísimo, podés ir acá y inscribirte y qué sé yo, y está todo bien, y sos considerado, y después, bueno, tenés que cumplir horario, tenés que cumplir pruebas de sonido, tenés que cumplir cosas, y no lo cumplo, bueno, sí, soy un vago de mierda, considerame un vago de mierda, pero si yo, viste, laburo, también pretendo una remuneración. Pagame. Básico, como cualquier persona, cualquier, ¿no? Trabajador. Sí, tal cual. Después, otra pregunta que se me había ocurrido, en realidad, viendo esto, es, ahora voy a contar, pero, ¿qué opinás de, tengo en mis manos la revista de Garage, que tiene en la tapa a Francisco Bochatón como Dios lo trajo al mundo? ¿Qué opinás de esta tapa? ¿No? Porque yo... Sí, mira, yo a Bochatón lo quiero mucho, así que como que no te puedo ser muy objetivo. Lo quiero y me parece que está bien, está bien. Aparte, está... le photoshopearon la celulitis del culo, probablemente. Está como un poco fruncido. Está fruncido, cola, ¿no? Pero bueno, estaba cantando, se ve el micrófono ahí. Ah, viste, está como claro, que está tirando ahí una pasión al canto. Y el chabón le manda, claro. O sea, yo vi esto y dije, quiero preguntarle a alguien, digo, ¿qué le parece esta tapa? Porque no, es fuerte, ¿viste? Está bien, está bien. Banco, no, banco. No, está bien. Parte de Garage, nada más. Obvio, hay que conseguir el número anterior que salió Margarita Metralleta. También. Qué gran banda. Una gran banda. Ahí yo te quería hacer una pregunta, si podés contar un poquito cómo fue tu paso o en qué estuvieron haciendo con Músicos Platense Organizados. No sé si seguís. No, ahora no sigo, por bueno... Cómo funcionan las cosas, ¿no? Como que todo movimiento comienza de una forma, se va desarrollando y empieza a tomar, como cuando se empieza a poner cada vez más serio, empieza a tomar perfiles y empiezan a saltar gentes que toman las postas. Y bueno, se tomó una dirección que no era la que habíamos planteado muchos de nosotros en el comienzo, y una gran parte de nosotros nos fuimos, quedó otra gran parte. Creo que gran, la verdad que no hace mucho que no voy, pero bueno, o sea. Pero mi paso fue... Está bueno, qué sé yo. Fue como una convocatoria por Facebook de músicos que queríamos cambiar esta cuestión. O sea, como es lo mismo que organizarnos con un sello, qué sé yo. Yo siempre estoy buscando nuevas formas. Y esta fue otra. Nos organizamos por un Facebook que se llamaba Trabajar de Músico en La Plata, que convocó a una reunión en 17 y 71, ahí abajo, en el hall de la estación provincial. Tuvimos una charla, éramos unos 85 músicos, bastante para una primera convocatoria. Sí, muchísimo. Músicos desde palos muy distintos, pero obviamente nadie te venía que tocaba Tchaikovsky, o sea, ¿no? Pero bueno, digamos, del tango, del música tango, popular, del, pero... Músicas populares, el 90%. O sea, del tango a la cumbia, al rock más rock de todos, había absolutamente de todo. Y a su vez, de la misma forma, había de todo partido, cuestión, incluso músicos que estaban en el SADEM, el Sindicato de Músicos, o sea, cada uno con su visión, ¿viste? Estuvo bueno, fue un lindo intercambio que después provocó que se generara esta movida de músicos platenses organizados, que se hacían reuniones, un par acá que se hicieron el mismo en el Olga Vázquez, hubo en Celaví, todo estaba, era una movida que estaba buenísima y generamos cosas. Mediante cortes de calle, porque viste, obviamente, o sea, vos vas a hablar con el pelotudo este de Cipolone en la municipalidad, y ahora, o sea, lo digo con total impunidad, total ya no estoy municipalmente organizado, y bien. Te digo, como músico yo te digo, es un flor de pelotudo, imagínate que vos le ibas y le hablabas al tipo en re buenos términos, así como decir, bueno, vamos a sentarnos a hablar y ver cómo podemos hacer el chabón, pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Para mí la cultura es lo que me lleva gente a la plaza. Entonces yo lo llevo a Vicentico, me llena la plaza de gente y a mí me sirve. Y listo. Esa es la cultura. Entonces si el chabón, que está un erudito. Encargado de la cultura de educación de la municipalidad. De la Municipalidad de La Plata, te dice eso, vos qué expectativa podés llegar a tener. No. Sí, tal cual. Empezar a cantar como Vicentico. Por eso. Decís, hago eso, ya está. No sé, le hicimos un corte de calle musical, hicimos movidas, hicimos cosas. Hasta que nos dieron un ciclo que nos costó un año que nos paguen, porque era un ciclo pago, gratuito para la gente, pago para los músicos, con sonido proveído por parte del municipio. Y se hacía en Parque Saavedra. Era rotativo, se hacía un poco en el Paseo de Rocha, un poco en Plaza Malvinas, o sea, era una fecha cada dos semanas, una por semana, un viernes, un jueves, un domingo. Iba rotando todo de acuerdo a la disponibilidad de los lugares y a un montón de cuestiones de organización. Las bandas no tenían que venir a las asambleas que hacíamos, tenían que empadronarse por internet únicamente. Y de ahí se hacía como, bueno, qué bandas están empadronadas y veníamos las fechas que venían. Y bueno, tuk tuk acá, más o menos por estilo, por cantidad de gente, por cuestiones. Estaba bueno, hubo una organización buena. Yo estaba en la parte de sonido y hablaba con todas las bandas, le preguntaba qué necesitaban y hablaba con el sonista directamente, ¿viste? Se había armado una movida piola. Después se empezó a desvirtuar y se fue para otros lados. Bueno, cosas que no... Cosas que pasan. No cosas que pasan. Pero nos dejan enseñanzas. Esas, sí, sí. Una experiencia re linda. Fea, pero linda. No, no, obviamente, obviamente. Che, ¿te gustaría entonces, volviendo al principio, tocarnos alguna canción? Volviendo al principio, como lo del reality, que se... No. No, no, volviendo al principio. Tengo que poner cachondo. ¿Quieres tocarte algo? Tócate algo. Tócate algo, Víctor 7. El sol para ver si llueve, voy a dormir más de lo que debo y no puedo abrir la ventana y el ave despierta, vuela. Para ver si llueve, yo vengo acá. Separo el agua bajo una estrella. Uno estrellas con el pie. Y después del primer atardecer, las desato para ir. Y después del primer atardecer, thank you. Buenísimo, muy lindo. Bueno. Sí. Muy lindo. No sé si querés ahora contar alguna fecha que tengan próximamente. Hay fechas, sí, hay fechas. Con la asociación tenemos bastantes fechas. Una banda que no tiene absolutamente nada que ver con la que acabo de tocar. Sí, en lo más mínimo no tiene nada que ver. Es más, pueden escuchar nuestro disco que está en Bandcamp, se lo pueden descargar gratuitamente. Pueden bajarlo también de la página de nuestro sello, caruzdiscos.com.ar, o del Bandcamp, que es laasociacion.bandcamp.com. Lo pueden escuchar y se pueden bajar gratis. Con esa banda, la asociación, tocamos este sábado gratis, Parque Saavedra, 3 de la tarde, familiero, te va a llevar los mates, bizcochitos, ahí. Tocamos a La Gorra, que nos encanta tocar a la tarde, y a La Gorra, que nos vea todo el mundo, está buenísimo, es re divertido. Así que sería buenísimo que un buen plan, un buen plan. Re buen plan. Más en estos días primaverales que nos tocan ahora, aparte, que sigan. Puedes ir a festejar el sábado a la tarde a Parque Saavedra, el Día del Amigo, con algunos, y a la noche te vas para Casa Trópico y terminás de festejar. Como con todos nosotros. Exacto. Me gustó la asociación de mates y la asociación libre de trópicos, claro. Che, bueno, ¿querés tocar algún temita más antes de irte? Bueno. Antes que ya lo echaba, antes que me echen. Te que podés me quedar, pero antes que te echen. Mejor me voy. Bueno. Gracias por invitarme, obviamente. Gracias por venir. Sí. Caminar, camino viejo. Caminar con andar nuevo. Caminar, camino viejo. Sin que sea mal trecho. Caminar, camino siempre. El viejo es añejo. Y hoy sabe mejor que ayer, que ayer, ayer. Caminar, camino viejo. Caminar con andar nuevo. Caminar, camino siempre. Bravo. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir a charlar y a compartir tu música con nosotros. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Recomendamos entonces ir el sábado a festejar y a escuchar a la asociación, a Parque Saavedra. Y nos vamos a, ir con un a escuchar temita. Un temita. Vamos a subir ahí, vamos a poner un poquito de calor. Volvemos a Paco y a Calo. Estás con todo. Vengo. Vamos a escuchar. Porque te has venido caliente, tío. Vamos a ir un poquito igual, vamos a hacerlo más centroamericano. Bueno. Vamos a escuchar a Bombas. Vamos a escuchar primero un anuncio de nuestros auspiciantes que nos encantan. Y después van a escuchar un tema de Bomba Estéreo que se llama Pa' Respirar. Ay, Pablo, qué linda remera que tenés hoy, ¿eh? Sí, es una remera del productivo de serigrafía Manigueta. Con razón, la autogestión, pero te va... Pintadito, pintadito. Thank you. que se derrama de mi corazón. Y tráeme agua con oxígeno, muy lento, pa' nunca más deja de respirar por dentro. Y tráeme un cuerpo, un cuerpo que esté, ya no va más. Y tráeme un cuerpo que esté, ya no va más. Desesperadamente sueño y despierto que con tu calor y tu energía me alimento. Siento que si probara un poco más de esto por la mañana ya no me despierto. Mis ojos, respiración a tus ojos, le dicen que existe, lo veo de reojo. Yo solamente quiero conocerte y por la noche las manos tengo. Solo pido un espacio para respirar, porque si te tengo cerca puedo volar. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Mi sentimiento, tu sentimiento, no pido aprobación y tu consentimiento. No te pregunto, no, solo te cuento. Solo pido un espacio para respirar, yo solo pido un espacio para respirar, yo solo pido un espacio para respirar, respirar, respirar. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Que no quiero ponerme a pensar. Respira, respira. Bastante tranquila canción, no era tan para bailar. No, yo me, cuando me dijiste Bomba Estéreo, yo ya estaba moviéndome así. A fuego, manténlo prendido fuego. O Raza, hay una que se llama Raza, también me gusta, cosita rica, tiene un tema así, hot. Este era prank. Tranqui, para respirar, dice, ¿no? Para respirar, claro. Este, a ver, yo te avisé. De vez en cuando. Che, bueno, lamentablemente el tema de la... De la radio. De la biblioteca nos va a quedar para la próxima. La próxima. Porque tenemos ahora la agenda y después un... Tenemos acá un llamado telefónico. Un llamado. Así que tiramos algunas puntas que son imperdibles este fin de semana. Hagámoslo rápido porque está en línea, ¿viste? Pobre. Bueno, sí. No, pero... ¿eh? Por... Está gastando crédito, claro. ¿Por... ¿De verdad? No, ¿sí? Está todo bien. Ahora lo volvemos. Impro Freaks. Va a estar los viernes, sábados, va a estar haciendo un ciclo para chicos, improfriquitos. No me salió, improfriquitos. Es como un trabalenguas. Es como desde ahí con mi asociación. Sí, complicado. Va a estar viernes, sábados y domingos de julio en Teatro Práctico 65, número 437, que es entre 3 y 4, haciendo este show de improvisación para niños y niñas. Tendrías que haber dicho 65, número 437, y la gente tenía que bajar. Ah, no importa. Tiene que adivinar entre qué y qué. Es entre 3 y 4. Además, Villaliza va a estar presentando su nuevo disco Brasil este jueves en el Moura a las 21 horas. Así que recomendamos ir para allá. Ah, La Mulata, perdón. En La Mulata, no en el Moura. Vayan a La Mulata. La productora ahí nos tira. También tenemos, bueno, la asociación en Parque Saavedra a la tarde del sábado, este sábado este 20 de julio, y también a la tarde en Celaví se va a festejar el Día del Amigo, que pueden llevar un vaso como entrada. ¿Un vaso vacío? Un vaso de vidrio. Un vaso de vidrio. Y además, fundamental el sábado es que celebramos la amistad en Casa Trópico 66 entre 11 y 12. Va a haber exposiciones, música y comida muy rica. Y muy vegana. Y muy rica. Y muy rica. así que recomendamos que vayan ahí con todos sus amigues, amigas, amigos y amiguis. Amiguis. Con un choripán. No, con un no, choripán no. En mano. No. Está bueno, está bueno. Bueno, estuvimos ahí en la inauguración, que también hubo comida vegana. Había guiso de lentejas que se habían olvidado de ponerle la panceta, pero estaba riquísimo igual. Sí, bueno. ¿Bancamos la comida vegana igual de Casa Trópico? ¿O no? ¿Bancamos la comida vegana de Casa Trópico? ¡La hinchada! ¡No! A Víctor 7 dice que sí. Así que bancamos a Víctor 7. Y a la comida vegana de Casa Trópico. Y también el viernes en el Moura, que ahí es donde se me chipoteó, van a estar Paunero, Pirollo y Banda con Leticia Carelli y Joaquín Galeliano. A las 9 de la noche. Y creo que eso es todo lo que valía la pena destacar. Tal vez me estoy olvidando de muchas cosas. Seguro nos olvidemos. Seguro, de algo. Seguro, yo siempre me olvido. Pero estamos muy pendientes de que tenemos un llamado. No sé si sigue en línea. Sí, ahí nos dicen que sí, sigue en línea. Hola, estás al aire. ¿Cómo le va? Dígame su nombre y barrio. Hola, sí, lo había salido antes. Hola, buenas tardes. Hola, nombre y barrio. Buenas noches, nombre y barrio. No, me puedes subir al retorno. Bajá el volumen de la tele. Alza, hola. Siempre quise decir eso en vivo. Hola. Bajá el volumen de la tele que me escucho yo. bueno, está hecho Susana. Hola. Sí, Raúl, me llamo, quería pedir una canción. Raúl, una canción, ¿de qué barrio, Raúl? Del Mondongo. Del Mondongo, qué rico Mondongo. Pero ahí a Casa Trópico no le va el Mondongo. Pero está todo bien igual. ¿Cómo va, Raúl? ¿Una canción de qué? Una canción musical. Sí, bárbaro. ¿De qué banda? ¿De qué artista? De Denis Elías. De repetime que no se escucha bien acá. Denis Elías. A ver, creo, ¿el operador lo tiene ahí? Tenemos a Denis Elías. Sí, dice que sí. ¿No dice alguna canción en particular, Raúl? No, cualquiera, está toda buena. La que tenga ahí en punta. ¿Tenés algo ahí en punta, verdulero, de Denis Elías? Qué grande el verdulero, siempre listo. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por comunicarte. No. Mantenete en línea para los premios. Te olvidaste de decir que te encanta el programa y que lo escuchás siempre. Te iba a decir ahora antes de cortar. No cortes, mantenete en línea. Muy bueno el programa. Qué bueno. Lo escucho todos los jueves. Bueno. Eso es el de tercer mundo. Eso es otro programa. No, que son el capitalismo. No los escuches. Perfecto. Bueno, Raúl, un saludo ahí a la gente de Mondongo y a Raúl. Y nos vamos a ir entonces con ese tema, con el tema que nos pidió Raúl. Hasta el miércoles que viene. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias al verdulero, a Aye, la producción, a Nati en los aplausos, y a Víctor en la música, y a Paco en el calor. Nos vemos el miércoles que viene otra vez por Radio Nauta. Así es. Chau, Abus. Sí, señor. A la guerra. Dicen que tú me cuentas que has tenido muchas noches de tristeza. Por un tiempo largo no abriste tu puerta, que dejó tu corazón partido en dos. Que no tienes ya la fuerza necesaria, que ha dejado por el piso toda tu alma, que ha cerrado con candado el corazón. Pero déjame explicarte, y algo tienes que enterarte, que hay un loco en esta parte, solamente piensa en vos. Sé que creerme es muy difícil, y volver a amar es más, con tu mano en mi pecho y sentirás que tú me tienes. Totalmente enamorado de tus ojos, son tus besos. besos. Enredado entre tu risa, yo estoy preso. De tus labios no me quiero despedir.